En Corea fueron creados afiches que animan y estimulan a todos los militares y civiles a la campaña de reparación de los daños por la inundación en la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. Los carteles exhortativos y combativos causan más la pasión por la revolución y la lucha a nuestro ejército y pueblo, que manifiestan sin reservas el espíritu invencible de la Corea del Chuche y el indoblegable ímpetu del heroico pueblo en esa zona de recuperación avanzada de la batalla de 200 días.